Enrique Zapata y un gran equipo presentan la sexta temporada de la revista de actualidad más completa y divertida de la radio. Que ya no mira el cielo. Radio Nuestra que estás en el cielo. Si soplan anillos de humo al rezar. El último ganador del Martín Fierro como mejor programa en el rubro humorístico en radio del interior del país, los domingos de 20 a 23 horas por 94.3 FM UTN. Escucha mejor. El 17 de junio fue el 198 aniversario de la muerte de Martín Miguel de Güemes y el 20 se cumplen 199 años del fallecimiento de Manuel Belgrano, designado, a entender de algunos erróneamente, como el Día de la Bandera, ya que su creación fue el 27 de febrero de 1812. Pero estos grandes que forman parte del cuadro de honor de la historia argentina del siglo XIX, son mucho más que dos feriados en una semana. Fueron los que, comandando sus fuerzas de combate, llevaron la frontera norte de nuestro país a los límites donde se encuentra en la actualidad, cuando el avance realista había llegado hasta Tucumán. Tuvieron una excelente relación entre sí, incluyendo en ella al general José de San Martín, gran defensor de ambos, contra la opinión diferente del centralismo porteño, representado por esa vocinglería de doctores malvados, al decir del caudillo salteño. Belgrano y Güemes fueron grandes políticos, el primero como uno de los principales ideólogos de la Revolución de Mayo y diseñador de grandes obras de los primeros gobiernos patrios. Don Martín Miguel, como gobernador de Salta y defensor de los derechos de los más pobres, los gauchos, que formaban su guerrilla de los montes. Militarmente habían participado por la defensa de Buenos Aires en las invasiones inglesas. Belgrano al frente de milicias urbanas y Güemes, cuya familia lo había enviado a estudiar a la capital del virreinato y con solo 21 años comandó, por orden de Liniers, a un grupo de jinetes que, aprovechando una bajante del río, llegaron hasta la nave Justine, de bandera inglesa, y sometieron a su tripulación. Después de aquel compartido bautismo de fuego, sus vidas tomaron rumbos diferentes. Belgrano se convirtió en el gran ideólogo de la Revolución de Mayo, y al poco tiempo, Güemes, que había regresado a Salta, era elegido gobernador de su provincia. pero la defensa de la patria los volvería a unir en un objetivo común. Luego de los triunfos de Tucumán y Salta, Belgrano se adentró con su ejército en territorio alto peruano, actual Bolivia, y sufrió las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma. Nuevamente expuesta la frontera norte a la invasión realista hispana que provenía del Perú, fue Güemes, al frente de sus gauchos guerrilleros y con ataques relámpagos, el que impidió el avance de los godos, desorientando totalmente al general español Joaquín de la Pezuela. La guerra gaucha de Güemes y sus fieles y valientes seguidores se repitió después de la derrota de Rondó en Sipe-Sipe. Allí fue que el general San Martín le pidió al gran salteño que mantuviera la lucha de sus gauchos, porque así podría consolidar el cruce a Chile y atacar a los realistas. Si hay alguien que colaboró para sostener el plan continental sanmartiniano, fue Martín Miguel de Güemes con su guerrilla rural. Un 20 de junio de 1820, olvidado por los políticos del centralismo porteño que habían sido derrotados por los caudillos del litoral, Estanislao López y Pancho Ramírez, moría en la pobreza el padre más importante de la revolución, Manuel Belgrano. Casi un año después, y traicionado por la élite terrateniente salteña en connivencia con el poder realista, era asesinado por la espalda Martín Miguel de Güemes. En carta de Güemes a Belgrano decía el caudillo salteño: mis afanes y desvelos no tienen más objeto que el bien general, y en esta inteligencia no hago caso de todos esos malvados que tratan de dividirnos. Así pues, trabajemos con empeño y tesón, que si las generaciones presentes nos son ingratas, las futuras venerarán nuestra memoria, que es la recompensa que deben esperar los patriotas. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final, las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150.000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar libre como el viento. Libre como el viento. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Estamos aquí en el 94.3 de la banda de frecuencia modulada, la emisora de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, y por 95.7 Radio Comunitaria Encuentro. Repite este programa el día lunes en TVO Radio Argentina, el streaming poderoso de esa emisora por internet. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Y ya nomás le doy la bienvenida a quien me va a acompañar en la co-conducción del programa hasta la hora 23. Victoria Granero, ¿cómo estás, Vicky? ¿Cómo estamos? Buenas, buenas, buenas. Acá sufriendo el frío, como siempre. Muy sí, bien, sí, está bien. Sí, bueno, sufriendo el frío, pero bueno, tratando de ponerle la mejor onda a este domingo. Sí. Para que, bueno, no nos afecte tanto el frío. Sí, y, sí, sí. Y todo eso que a mí no me gusta, la verdad. Siempre ha sufrido el frío, me imagino ahora que está particularmente frío, la verdad, que está muy frío. Sí, está nublado, no hay nada de sol, no hay sí. Sol, que bueno. Ha pintado que, el sol así a media. Claro, pero las altas son muy bajas, hace dos o tres días muy y se sufre, sí. La verdad. Sí, me acordaba de vos, que para colmo vivís en la zona ahí de Villa Allende, que ya empieza a pintar el frío. El fin de semana pasado estuve en Villa Allende, qué pedazo de frío. A ver. Llegó a las 7, sí, estuve ahí a las 7 de la tarde, me agarró, qué frío, que cómo se nota la claro, diferencia. Claro, es que no, acá ya baja el sol sí. Y fuiste, sí, tenés sí, que sí. Estar averiguado, sí o sí. Completan el equipo Vanessa Ríos, nuestra productora general, la sección de deportes a cargo de Fernando Medina, la editorial a cargo de Luis Aubrit, la sección historias de la guitarra, el músico Oscar Aguilera, el control y puesta en el aire Darío Genovese. Vamos a estar hasta la hora 23, les dijimos, todos bajo sí. Mascota de la suerte, que hace mucho que no lo nombramos, así nos va, por eso sí, al Uni nos da mala suerte cuando la nombramos Uni, es el unicornio de la suerte, que tiene un hijo que es el Unito, que es el unicornio punk, y otra mascota de la suerte que es el angelito. No se lo puedo mostrar, Vicky, porque está pegado ahí. Lo tengo pegado en la compu. Bueno, escúchame, y es el angelito cojo, en el buen sentido de la palabra, porque le falta una patita. Un angelito que aparece. ¿Le han encontrado madre a uno de los personajes? Porque estaba medio obsesionado, porque yo sé su mamá y yo ya dije que no. La maternidad forzada a mí no me gusta, pero bueno, ojalá que le hayan podido. Él quería teta suya nada más. No, claro, no maternidad, solamente. No. Bueno, pero yo no tengo tetas muy grandes como para. Bueno, no te falta que explique. Perdón por ser tan directa y por ahí es explícita, pero bueno, se va a cagar de hambre. Y lo había agarrado. La había agarrado con una cuestión así, con un. Usted que quería teta y quería teta el lunes. Bueno, todas nuestras mascotas de la suerte y la jefa de todas las mascotas es la Charo González Torres, completando el equipo. Le cuento que el comienzo musical, como siempre, con estos sándwiches, vienen cordobés, donde los panes, el pan de arriba y el pan de abajo, siempre es música. En este caso, un chegusán sería en cordobés. Sí, eso. El pan de arriba es una. Fue una versión del Saludo a la Bandera que cantaba la Fabi Cantilo con arreglos de Lito Vitale, que está incluida en ese discazo que es El Grito Sagrado del año 1998. Me acuerdo perfecto de ese disco. Y el otro tema musical, La Memoria, ya clásico de León Gieco con Víctor Heredia en vivo, para enmarcar un texto que es una fuente documental de Felipe Piña, de su página El Historiador. Una nota del profesor Daniel Lombardo bajo el título Güemes y Belgrano, muchas coincidencias, del periódico digital de eloeste.com, que fue publicada en el 2016, pero que sintetiza esto de los homenajes tan seguidos que hemos tenido la semana pasada, motivo por el cual nos tuvimos al aire el viernes feriado y el lunes feriado, que lo tomamos como fin de semana largo para turistear y estas cosas. Sí, súper largo. Sí, de los que tienen plata, pero en realidad no debemos perder la esencia de lo que sucede con el Día de la Bandera, con el homenaje al Día de la Bandera, y fundamentalmente con lo de Martín Güemes, lo del caudillo Güemes, que fue el otro feriado previo. El texto lo resumía perfectamente, y la relación entre ambos próceres, entre ambos líderes políticos de nuestro país, para las personas que le tienen miedo a la palabra político, estos sí que hacían política de la buena, en serio, sana, liberadora, como Belgrano y Güemes. Bueno, ese fue el comienzo, lo hicimos este fin de semana, lo tendríamos que haber hecho el fin de semana pasada, que como... Claro, pero bueno, feriado mediante lo hacemos digamos. Y nos tuvimos claro al aire, fue un programa grabado. Exactamente. Así que no lo queríamos perder porque nos parecía bueno recordar ambos motivos. Bueno, Vicky, querida, vamos a estar hasta la hora 23, dentro de un ratito me contás algunos de los temas que vamos a desarrollar. Quiero decirle, hemos nombrado todo el staff, que le damos la bienvenida oficial a una querida actriz de nuestro medio. Se trata de Emilce Blanco, que nos va a acompañar en el desarrollo de la galería de personajes ficcionales que tiene en este programa, que es creación nuestra, producción nuestra. Algunos aportan sus personajes ficcionales, otros son nuestros. En este caso, vamos a recrear nuevamente dos queridos. Deben ser los más votados, los personajes más queridos y votados, que son la Chapulina Colorada. Le cuento que vuelve la Chapulina Colorada. ¡Ay, sí! La versión feminista del Chapulín Colorado. Es feminista. Femenina y feminista, sí. Femenina, feminista, vive... Se mudó de barrio, antes vivía en Barrio Güemes, ahora vive acá en la zona de Argüello, me parece que mira, es vecina mía, entonces. Vecina suya, ya le vamos a preguntar. Claro. Y como siempre, una hermosa persona, justiciera, con sus gags y su... Muy parecida al Chapulín Colorado, pero la Chapulina Colorada. Bueno, y María Pereira. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Es la propietaria de la emisora Condena 3. No Cadena 3. Condena 3. La movilera se llama, su amiga y movilera se llama Moni Vargas. Se ve que es Mónica y le dice Moni Vargas, no Moni Ronnie Vargas. Claro, ojo, no confundir. Está en la calle Alvear, la radio también, pero en Alvear el 700, acá más arriba. sería al menos el 700, déjenme ubicar, ya le hemos preguntado en esta radio. Bueno, la cuestión es que siempre viene con recomendaciones a cagarnos a pedo porque, bueno, porque no conseguimos anunciantes, la verdad es que esto es un programa muy bueno que no tiene anunciantes. Y bueno, pero así es, yo le doy a entender que justamente porque el programa es bueno, no tiene anunciantes, pues si fuera malo tendría. No tiene ni oyentes ni anunciantes este programa, pero es un muy buen programa de radio. Sí. Lo único que yo sé es que en cualquier momento para que tengamos anunciantes voy a hacer una pócima, una brujería. ¡Apa! Sí, y bueno. Voy a agarrar a ver a quién le podemos hacer la brujería. Una macumba. Una macumba, porque con dientes de ajo, crucifijo y esta cosa. Bueno, ahí por San Vicente hacen como muchas brujerías. Totalmente, así que tienen como para dónde buscar. Acá el que nos hace mal, muere al poco tiempo, le hacemos una brujería. Sí. Un amarre, ahí dice, nos dice nuestra productora. Un amarre. Nadie puede hablar en serio de algo así. Nadie puede tragarse ese buzón. Crucifijo, cinta roja, distraviajo, nadie puede. Di con ella un verano, en un pueblo, una casa, muy cerca del mar. Nos perdimos en la noche, nuestros brazos en los besos. Es el último domingo de junio. Cuando volvamos la semana que viene, ya vamos a estar en el primer domingo de julio, va a ser 3 de julio. Sí. Domingo 26 de junio no tuvimos en vivo la semana pasada, Bueno, por las razones de feriado, por respetar los feriados de trabajo de nuestros queridos compañeros aquí, operadores y técnicos en la emisora. Vamos hasta la hora 23, se les habla Quique Zapata, somos Radio Nuestra que estás en el cielo. Estoy acompañado de, entre otros, al micrófono por lo menos, de la señorita... Entre muchos, un montón que ya nos presentamos. Le dimos la bienvenida a Emilce Blanco, nuestra nueva compañera, desandando los personajes ficcionales que propone el programa con mucho humor. ¿Será que por eso que nos han dado el Martín Fierro Federal? Seguramente, yo creo que sí. Dos años consecutivos, usted dice, ¿sí? Bueno, sí, ojalá. Sí, sí. Nosotros le llamamos descuido del sistema. Cuéntenos los títulos, algunos de los temas que vamos a ver en el programa, Vicky. Bueno, el hecho de que el aborto dejó de ser legal en Estados Unidos luego de 32 años. ¿Cómo se fue desarrollando todo eso y por qué ahora ya no es más legal? O en realidad le dan la oportunidad a cada estado a legalizar o no al aborto. Después se cumplieron 36 años de la mano de Dios. Vamos a estar tocando un poco ese tema. El gol, famoso gol de Maradona. Claro, la mano de Dios. Ah, porque Dios, si existe, no sé si tiene mano tampoco, o sea... La verdad que no sé, viste que es polémico. ¿Fue la mano? ¿Fue no? Claro. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a estar hablando de eso. Fue para la mano. Para los que les gusta... Sí. Para mí fue la mano de Dios, no la mano de Maradona. Ah, bueno. Para ah. los que les gusta la banda, los Caligaris, bueno, vuelven a Córdoba, vamos a estar hablando un poquito de eso. También del lenguaje inclusivo, porque la RAE habló al respecto. Así que bueno, para los que el lenguaje inclusivo no, el lenguaje inclusivo sí. Bueno, vamos a ver qué dice la RAE al respecto de esta temática. Después, volviendo al ámbito de la música, vamos a tocar el nuevo tema de Trueno y Nati Peluso por el Día de la Bandera. También vamos a hablar el pedido de Cristina, da que hablar. Cuando habla, porque habla, cuando no habla, porque no habla. Claro, sí, todo. Si habla, es porque no. Pórtense bien, muchachos, etcétera. Pórtense bien, porque está de presidenta, no se hagan los pícaros, claro, porque claro, los fusilamos a todos, Acá no está Alberto, Claro, bueno, hablando de Alberto, también habló. Las viejas dicen, ahora que está la yegua, ¿sabe qué? Tiene que andar todo. Ah, no. Claro. Bueno, otro que tocaste, otro que habló fue Alberto. Sí. Alberto habló de la garganta poderosa, pero bueno, cometió un pequeño furcio. Garganta poderosa, garganta profunda. Bueno, vamos a estar tocando ese tema también. Luis Aubrit nos estará desarrollando, como siempre, en la última hora de nuestro programa, su editorial, que coincide con nuestra opinión en el ámbito local, nacional, internacional. Un gran periodista, editorialista, el responsable de la emisora del Centro Cultural Tincu Arte, por donde también nos escucha usted en el 95.7 los domingos a la noche. Bueno, nos desarrolla la actualidad siempre muy ajustada, muy esperada. Te cuento que hay gente que espera el editorial de Luis porque realmente es muy agudo. La información de deportes con una vuelta de tuerca, como decimos nosotros, que le da Fernando Medina. Hoy un poquito más cruda, pero tiene que ver con un análisis, con opinión y con información concreta de este tibio equipo de Tadere que avanza en el torneo argentino, pero de pedo, como se dice en el barrio, le digámoslo con todas las letras. Ahí sí que tuvimos un Dios aparte. No sé si fue la mano de Dios, pero fue la mano del arquero suplente. Vamos a estar contando cómo viene la mano, la perspectiva para la Copa Libertadores de América, que lo tiene también como protagonista, increíblemente, con el equipo corto que tiene. Bueno, un gran análisis, un profundo análisis e información concreta y dura de el periodista Fernando Medina en la sección de deportes y la sección de Oscar Aguilera, historias de la guitarra, donde desarrolla historias que tienen que ver con el instrumento que abraza como músico sesionista, como solista, como cantautor, como cantante, como gran intérprete de nuestro medio, este músico que es Oscar Aguilera y que desde hace un tiempo nos honra con su presencia y el desarrollo de guitarrista y temas musicales ponderando ese instrumento. Hoy, mire, desde Sting, pasando por Toquiño a los Indios Tacunao, para que tengamos una dimensión de las distintas guitarras, de las eléctricas, las acústicas, las criollas, bueno, que tienen que ver con este instrumento, con una hermosura. Y como siempre, a esta hora del programa vamos con las recomendaciones literarias que nos desarrolla Victoria Granero, claro, con la producción de Vanessa Ríos. Hoy musicalizado con Natalia Lafourcade y Alfonsina Storti. Libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. En la sección de hoy de libros que nos hacen libres tenemos a La caricia perdida de Alfonsina Storni. Ella fue una de las poetas posmodernas más importantes en la lengua española. Capaz de desafiar los asfixiantes convencionalismos sociales, fue un ejemplo de coraje por su manera de asumir su ser femenino en absoluta y a veces desgarradora soledad. De las heridas y de la incomprensión padecidas por Storni emerge la fuerza de su voz, la cadencia de unos versos que pueden ser grito de protesta, canto a la vida, amor a la naturaleza o reivindicación del derecho de la mujer a convertirse en sujeto del deseo en una tentativa de conquistar la libertad para decidir su destino. Esta breve antología rinde homenaje a su obra, superando la leyenda del suicidio que en ocasiones ha sido un obstáculo para un íntimo acercamiento a su poética. Se me va de los dedos la caricia sin causa. Se me va de los dedos en el viento al pasar. La caricia que vaga sin destino ni objeto. La caricia perdida. ¿Quién la recogerá? Pude amar esta noche con piedad infinita. Pude amar al primero que acertara a llegar. Nadie llega. Están solo los floridos senderos. La caricia perdida rodará, rodará. Si en los ojos te besan esta noche, viajero, si estremece las ramas un dulce suspirar, si te oprime los dedos una mano pequeña que te toma y te deja, que te logra y se va. Si no es esa mano ni esa boca que besa, si es el aire quien teje la ilusión de besar, oh viajero que tienes como el cielo los ojos en el viento fundida, ¿me reconocerás? Pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó. Qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas manos antiguas de viento y de sal. Como en sueños dormida Alfonsina vestida de mar. Cinco sirenitas por caminos de algas y de coral y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado y los habitantes de la Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Clásicos de nuestro programa, este bloque de recomendaciones literarias que produce nuestra productora general Vanessa Ríos en la voz de nuestra querida compañera Victoria Granero. Vicky, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Pasamos los números de teléfono, las redes, por favor, que no las hemos dado. Primero de todo, el Facebook del programa es Radio Nuestra que Estás en el Cielo. Ajá. El Twitter y el Instagram son iguales. Sí. Radio Nuestra UTN. No, y el no número telefónico. Sí, son. El usuario es el mismo, nada más que uno es para Instagram y otro es para Twitter. Arroba Radio Nuestra UTN, ¿verdad? Arroba Radio Nuestra UTN. Perfecto. Y el número telefónico es 3517-588-208. Bueno, la posibilidad de dejarnos WhatsApp, mensajitos, llamada. Che, a mí el frío me está tratando bastante mal, pero eso ya lo sabe todo el mundo, porque me quejo todos los programas del frío. ¿A vos cómo te está tratando? No, la verdad que está pegando mucho. Pinta un invierno crudo así, ¿no? Me parece que... Sí, dicen eso. Pinta. Bueno, me imagino vos ahí en Villa Allende, me imagino... Todos los días salgo al gimnasio, te duele salir a la mañana. ¿Al gimnasio vas a la mañana? Bueno. Sí, voy del gimnasio al caminata y después me vuelvo a mi casa. ¿No hacías una caminata? No. Sí, también, pero eso es más los fines de semana. Los días de semana hago más gimnasio. Está chiflado. Ah, pilates también. Bueno, a esta altura con este frío me da ganas de decir: oh, y ahora, ¿quién podrá defendernos? Yo. La chapulina colorada. No contaban con mi astucia. Síganme los buenos. Chapulina. ¿Cómo les va? Oh, ay, disculpen. Espérenme un segundito. Se me clavó el estileto. Pero en el piso. El estileto. En un agujerito. Creo sí, que el estileto. Sí, el zapatito, los tacos, chicas. Claro, ella sabe, Victoria sabe. Claro, los tacos altos, pero. La señorita pero siempre, sabe. Siempre le pasa algo, o se tropieza cuando sí. entra, como antes. Han pasado 2 años, no sé cuánto, que no vienen claro. 3. Y se viene. ¿Cuánto tiempo sin verlo, señor Guis? Que realmente es terrible lo que me pasa. Bueno, pero ya me lo saqué. Lo que pasa, le cuento. ¿Cómo anda? Por empezar, anda bien ustedes, salud, sí, toda la pandemia. Bien. Un poco de frío. Sí, está frío. Pero tratándolo de superar. Claro. ¿Sí? Sí. ¿Usted dónde vive ahora? ¿Sigue viviendo en Barrio Güemes? Más o menos por donde vivía antes. No. Ya no vivo. Ya no vivo en Barrio Güemes. No me diga, se mudó a dónde. ¿Dónde vive ahora? No, los alquileres se fueron. Criminales. No puedo. Y ahora es una zona cheta, ¿vio? Güemes antes era como media hippie, ahora es cheta. Sí. Claro, yo no. ¿Y a dónde se fue? No puedo pagar el dinero que me pedían, una locura. Claro. Imagínense, una habitación, 30.000 pesos. No puedo. Y todo por culpa de los chetos. De los chetos, que que han puesto de moda, es cierto. Se evaluó, sí, ahora hay muchos bares por ahí. Claro. Aparte el ruido, no llega a salir a la mañana. A usted le gustaba antes el ambiente hippie, me acuerdo así. Claro, más tranqui, vio. Uno salía tranquila por esa calle. No había. Qué lindo verla, chapulina. Discúlpeme, que no la estoy escuchando, la estoy viendo. Me da ganas de apretarle. ¿Sí? ¿Se acuerda que antes le tocaba las bolitas acá, las antenitas, como siempre? Y usted me decía, no me toque. Sí. Claro, no. Lo que pasa es que yo ya le advertí que si usted me toca las antenitas, ¿cómo se llama? ¿Cómo es? Cuando la saca así de sintonía, como de. Exactamente, sí. Claro. Ah. Y no puede captar. El problema es que, no voy a poder captar al enemigo, voy a captar cualquier cosa. Pero me da tantas ganas, son tan lindas, así amarillitas en la punta todas las bolitas. Claro, pero trate de controlar esas ganas, don Quique. Disculpe que le haya dicho don no, Quique, ¿por qué no? También si yo estoy grande, también han pasado 2 o 3 años. Usted está más linda que yo. Pero yo estoy más viejo. Sí. Lo que pasa es que, bueno, yo ahora viviendo allá en Argüello. Argüello, es el lugar. Mire, estamos cerca. Vecina de la Villa Allende, estamos casi vecinas. ¡Ay, qué lindo! Bueno, ya la voy a ir a visitar. Sí, espéreme en cualquier momento. Para tomar mate. En cualquier momento. ¿Qué toma la chapulina colorada? Mate. No tomo mate. ¿No? Porque. No, porque me hace mal, me hace mal el mate. ¿Y usted? Sí, me sirve de cañita voladora el mate. Entendimos. Entendimos. Sé si entiende. Entendimos, no hace falta que explique nada más, entendimos todo. Me la grafique. Bueno, sí, Chapuri, muy gráfica la imagen. Qué suerte que haya venido, que haya vuelto. Bueno, para mí siempre ha sido un gusto. Yo espero verlos dentro de poco. Ya voy a venir con más tiempo porque yo me estoy yendo porque sabes que me cierra el súper. Ah, no, bueno, super. Sí. Pero yo vengo al Mercado Central ya Ya. Al mercado de ahí, del Mercado Norte. De la zona, mercado, uno está acostumbrada, ¿vio? Claro. No, yo todavía no me acostumbro. Claro. ¿Y dónde tiene ahí supermercado? En la Donato Álvarez, tiene un montón de supermercados ahí. Sí, son medio caritos los supermercados. Le conviene ir a, ¿ah, sí? A la zona del centro. Bueno. Sí, todo es caro. Bueno. Claro, sí, pero yo todavía no logro. Estoy en el desarraigo yo. Claro, está sufriendo la. Sí. A usted le gustaba mucho Barrio Güemes, me acuerdo que le gustaba Barrio Güemes, claro. Dale. Mire, con este frío, sí. Yo le puedo dar una recomendación. Que sí. No panda el cúnico. Ah, claro. Búsquese una buena pierna y cucharita. No me diga usted, que no cunde el pánico. Pero siempre usted mezcla, claro, siempre le gusta. Sí, al revés las dice, ¿viste? Le gusta esas cositas así mezcladas. Ah, no, pero que no panda el cúnico, entonces. Bueno. Sí, muy buen consejo de la Chapulina Colorada. Silencio. Dígame. Apa. Silencio. Mis antenitas de vinil están detectando la presencia del enemigo. No. Oh, a ver. Sí. ¿Vos estás de acuerdo con la venta de órganos? Yo digo, es un mercado más, o sea, y vos podrías pensarlo como un mercado. Come on, I'm back.

pasar, mirando fijamente al sol, tu última mirada. Gracias por la amistad y por la genialidad, por el mate con torta frita, por Joy, por llevarme a un japonés por primera vez, por tu afecto y tu sinceridad, por ponerle armonía a la ciudad, por la mágica y perfecta melodía y el embrujo de tu canto de pájaro cantor que echó a volar, por la mágica armonía y perfecta melodía y el embrujo de tu canto de pájaro cantor. Que echó a volar. Presidente Alberto Fernández está en Alemania para participar en las próximas horas del G7, va a asistir a la cumbre de mandatarios y va a mantener reuniones bilaterales con la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el canciller alemán Olaf Scholz y el primer ministro de India, Narendra Modi. Ayer sábado partió hacia Alemania Alberto Fernández para participar, como dijimos, de esta reunión cumbre, acompañado por una comitiva que integra el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que ya lo acompañó en la otra oportunidad, el canciller Santiago Cafiero, el secretario general de la presidencia, Julio Vitovelo, la secretaria legal y técnica, Vilma Ibarra, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Vélez, la portavoz de la presidencia, Gabriela Ametralladora Ceruti, le dicen los muchachos aquí en el bar. Sí, porque viste que habla todo. Y el embajador. Sí, habla rápido. Y el embajador de Argentina ante los Estados Unidos, Jorge Argüello. La agenda oficial dice que Fernández arribó al Aeropuerto Internacional de Múnich a las 14:30 de hoy, domingo, 9:30 de la mañana de nuestro país. Su primera visita oficial fue a las 13:30. En el marco de una reunión bilateral con el primer ministro de la India. Desde las 15 horas, el presidente participó en la actividad de bienvenida de los 5 países al G7, y la agenda prevé que mañana, lunes, a las 7 de la mañana, hora argentina, Alberto Fernández va a llegar a la sede oficial de la cumbre del G7, donde lo recibirá el canciller Scholz. Va a participar el mandatario de la primera reunión plenaria de G7, de un almuerzo de trabajo, y a continuación forma parte de la tradicional foto de familia, ¿vio? Esa que se saca todas. Claro, sí, la foto, la gran foto. Sí, la famosa foto que reúne a los participantes de la cumbre. Pero guarda, tiemblen facho, piensen que está de presidente. Más información. Con Victoria Granero. Bueno, vamos a hablar también una noticia internacional, porque después de 50 años dejó de ser legal el aborto en Estados Unidos. Así. En realidad no es que dejó de ser legal, sino que le da la oportunidad a cada uno de los estados de legislar sobre el aborto. Sí, entonces, un retroceso. Vamos a ver, exactamente, vamos a ver qué pasó. Vamos a tocar el tema Roe versus Wade, que fue la carta de garantía que le permitió a todas las mujeres estadounidenses practicarse abortos sin consecuencias durante los últimos 50 años. ¿Qué pasó? Bueno, la Corte Suprema de Justicia revocó este fallo. Por lo tanto, deja, como dijimos, la regulación en manos de cada uno de los estados. Algunos estados ya anticiparon que van a deslegalizar el aborto y otros, estados republicanos y otros, bueno, le van a poner cada vez más trabas. Pero, ¿por qué pasó todo esto? El punto de partida y la explicación se centra en una persona. ¿Adivina quién es? A ver, Donald usted. Trump. Exactamente, tiene 10. ¿Por qué? El bueno, Macri durante... del norte. Sí, bueno, son amigos, ¿viste? Sí, ellos son amigos, se den WhatsApp todo el tiempo. Yo los cría y el viento los amontona. Sí, bueno, ¿qué pasó? Empecemos por la presidencia de Barack Obama. En la Corte Suprema de Justicia estadounidense había 9 jueces, 4 eran demócratas y 4 eran republicanos. Sí. O sea que estaba equilibrado. Sí. Había uno que Anthony Kennedy que siempre desempataba. Uh-huh. Bueno, en 2016, presidencia de Obama, murió uno de los conservadores. Y Obama quedó con la posibilidad de inclinar la balanza a favor de los demócratas, eligiendo un juez demócrata. Pero bueno, ¿qué pasó? Los republicanos le pidieron que, como era año electoral, espere a que pase las elecciones y bueno, Obama aceptó. 2016, ganó Donald Trump y nombró a otro conservador. Seguía bastante, seguía equilibrada la balanza de demócratas y republicanos. Sí. Pasamos al año 2018. Se retiró Anthony Kennedy, que era este congresista que siempre desempataba. Sí. ¿Qué hizo Trump? Agregó a otro conservador a la Corte Suprema y ahí ya estaba desequilibrada la Corte Suprema. Había totalmente. 5 republicanos y 4 demócratas. Sí. En el 2020, pocos meses antes de las elecciones, murió una de las integrantes de la Corte Suprema más progresistas. Uh-huh. ¿Qué hicieron los demócratas? Le pidieron a Donald Trump, por favor, que respete el mismo criterio que había elegido Obama en 2016, claro. Eso de esperar hasta después de las elecciones. Adivina qué hizo Donald Trump. Sí, no esperó nada y metió otro, claro. Otro miembro republicano, más sí. Desequilibrada la balanza. A todo esto, bueno, después de todo esto, gana las elecciones Biden. Y obviamente los demócratas, que son más progres, al estilo Bernie Sanders y todo eso, le pidieron que amplíe la Corte Suprema, así se vuelve a quedar balanceada. Pero Joe Biden, que a mí me hace recordar bastante, bastante a De la Rúa, dijo no, que vamos por el diálogo, por el consenso y todo eso. Dijo que no, que bueno, que esas no eran las prioridades y que no se iba a volver a equilibrar el tema de la Corte Suprema. Hace varios meses se filtró un documento de la Corte Suprema de Justicia en el que se decía que se iba a tomar esta decisión de revocar este fallo de la Corte Suprema, el Roe versus Wade. ¿Qué se ha hecho? Obviamente se hicieron cosas, los demócratas hicieron cosas para tratar de impedir esto. Intentaron anticiparse al fallo y sacar una ley que legalice el aborto, pero en el Congreso. No solamente que sea un fallo, sino que sea una ley del Congreso. Sí. Este proyecto falló en el Senado de manera sorpresiva. La composición del Senado es de 50 senadores demócratas y 50 republicanos. O sea que se podría haber aprobado. Sí. Pero hubo un integrante de uno de los demócratas, Joe Manchin, que traicionó y votó en contra de esta ley. Uh-huh. Y bueno, estamos aquí en la situación de que la Corte Suprema de Justicia puede sacarles un derecho a las mujeres. ¿Esto qué nos enseña? Bueno, nos enseña que a los derechos, además de conquistarlos,

montaña, soy la flora de la pampa, la bandera, el sol y el cielo. Solo sé lo que el viento me cuenta, malos climas, Buenos Aires, sale el sol en la tormenta. Las corrientes entre ríos se conectan, indio que no se salta, las misiones me representa. El río negro por la tinta de mi imprenta, entre Chubut y Santa Cruz me espera un frío que calienta. Bajo a tierra del fuego y tengo el fin del mundo cerca, las islas me cantan tango, siempre fueron y son nuestras. De esperar que me venga a rescatar. Llueve, llueve la maldita ciudad, lejos de casa, lejos de mi hogar. Esa es mi realidad y nadie me viene a buscar. Muy lindo, ¿eh? El videoclip Argentina, Trueno, sí, sí, Nati gustó. Pelusa. ¿Te gustó? Muy lindo. Sí, estuvo bueno. Sobre todo tocando el tema del Día de la Bandera, vamos a aprovechar y vamos a tirar que, bueno, quiero felicitar a mi sobrino que juró a la bandera durante la semana, la semana pasada. Sí, porque viste que todos los cuartos grados juran ante la bandera. Claro. Sí. Yo me quería acordar cuando la juré y no me acordaba. No me acuerdo. Ahora es cuarto grado, no sé cuándo es cuarto. Sí. Antes era cuarto grado. Sí. Sí, bueno, él le gustó mucho el acto, pero bueno, estuvo toda la semana quejándose porque, ¿por qué? Claro, ellos tenían que marchar y tenían que practicar un montón. Y bueno, sí, se estuvo quejando de que lo hacían salir al patio para practicar con todo el frío que hace. Claro. Y además moverse y todo eso, a él no le gusta, él es más sedentario. Claro. Estuvo quejándose toda la semana pasada. Más información con la señora Victoria Granero. Los Caligaris vuelven a Córdoba. El grupo programó un show en Córdoba en el marco de su gira 20 Circo, que celebra el aniversario número, claro, que celebra el aniversario número 25 de la formación de esta banda. Los Caligaris se presentan en el estadio Juan Domingo Perón, conocido como el Monumental de Alta Córdoba, cuando el 1 de octubre. La banda lo anunció en sus redes sociales y dijo que desde el próximo viernes comienza la venta de entradas, aunque no precisó todavía dónde se podrán comprar. La banda cordobesa está llevando su gira por 12 países y a lo largo de toda la Argentina. También está por lanzar un nuevo disco que ya tiene 2 adelantos y un documental con historias de sus seguidores en todo el mundo. Espero que los gorilas, esos que están pugnando por cambiarle el nombre al Estadio Juan Domingo Perón de Instituto, donde te referencias vos, sí, hay un grupo ahí de impresentables que le quieren cambiar el nombre. Pero no. Como siempre, con todo. Mira, que tienen ganas de boludear, disculpame, pero hay otras prioridades. En este país existe como fuerza política el peronismo y el antiperonismo, no hay otra. No hay nada que eso mueva. Me parece que es... El odio mueve al antiperonismo y todo lo que se construye se tiene que destruir del otro lado. Esto ha sido así desde 1945, querida compañera. Bueno, hoy es 26 de junio, pero al ser 25 se cumplió... la friolera de 44 años de la final del Mundial 78, en la cual Argentina se impuso por primera vez del campeonato del mundo, cuando le ganó a hoy Países Bajos, Holanda en ese momento, y se consagró campeona del mundo por primera vez en el estadio de River Plate. Bueno, una nota muy linda que sale en Página 12 que me movilizó mucho porque yo estuve en esa final con 15 años. Ah, mirá, ¿en serio? Sí. A ver, ¿y cómo lo viviste? Nací en el 63, en el 78 estaba ahí en la cancha de River, me piré, sí, te conté la otra vez. Me fui sin un peso, pero no tenía un peso ni para irme al centro, y me fui caminando al centro para irme al Mundial de River. A ver, imagínate, 2 o 3 días antes, ya estaba toda la entrada súper agotada, y dije, pero agotada, claro. Y yo me fui con una inocencia que solamente uno puede tener a los 15 años, claro, no a la Plaza San Cospe. Martín. No tenía ni para volverme a mi casa, pero 0 pesos, ¿no? Que tenía 20 sí, pesos. Sí, no. Me fui a la Plaza San Martín, vi los colectivos y le dije, ¿me llevan? Bueno, me dijeron, ¿sí? Sí, un señor me dijo, ¿con quién está? No, le digo, estoy solo, quiero ir, vamos. Y bueno, vamos. Me fui a Buenos Aires, allá llegué. ¿Cómo hice para entrar allá? No sé, no recuerdo. Sé que entré con la hinchada, creo que no nos pidieron ni entrada. Entramos a la cancha de River, vi el partido, no lo podía creer. Después, ¿cómo me volví? Tampoco me acuerdo. Sé que me vine en un colectivo lleno de borracho que venían todos festejando. Y sí, después de semejante, sí. Pero fui al estadio de River, nadie me podía creer en mi casa. Mis viejitos queridos, le digo, estuve en la cancha de River, si te perdiste 2 días, la puta, ¿dónde mierda estoy? Sí. Bueno, tenía 15 años, ¿viste? No era papi. No, eras un niño, sí. Bueno, ahí pude ver la selección de Menotti. Después hubo toda una historia de reflexión, porque era el mundial de la dictadura, quejas de Pasarela y Menotti en torno a distintos temas que tenían que ver ya con lo meramente futbolístico, pero Argentina fue campeón del mundo ante Holanda, le ganó 3-1 en el estadio de River. Ayer sábado, 44 años de aquella final. Mira. No anduve por esa zona. ¿Algo más de información con Victoria? Bueno, se cumplieron también 36 años de la mano de Dios. La anécdota esta es futbolera, es social y también es política. Claro, me parece. Porque cada 22 de junio los recuerdos se nutren, se mezclan, y sobre todo me parece que para tu generación y para la mía, logran, a todas las generaciones en general, pero te logran emocionar, ¿viste? Que vos ves que esos 2 goles y es como que empezás a lagrimear, porque tiene un trasfondo político, todo eso bastante intenso. Bueno, es el partido. Argentina-Inglaterra en los cuartos de final de México 86. Con una guerra reciente, estamos hablando de este trasfondo político, una guerra reciente y el surgimiento de un mito. El día que Diego Maradona llegó a la cima y nos hizo llegar a todos nosotros a la cima también. Se cumplen 36 años y en alguna redacción, algún que medio que se escucha, alguna voz negando que fue la mano de Dios, viste que siempre está el debate de fue la mano de Dios, no, etcétera. Bueno, la mano de Dios haya tenido la intervención del brazo del genio del fútbol mundial. Por diferentes motivos, siempre se vuelve a aquel mediodía en el Estadio Azteca. Por lo deportivo, por de viveza, de convertir el gol ilícito en ese momento, o de hacer después el gol del ciclo pocos minutos después. Yo cada tanto, cada vez que lo extraño a Maradona, me pongo a escuchar el relato de Víctor Hugo Morales de El gol del siglo. Al alma hay que darle de comer, querida Victoria. So I keep it well beneath my feet, beneath perdieron la puerta del sendero, perdieron la gracia del cartero. No te dejes más vencer, al alma hay que darle de comer. Un poco de azúcar del estero, un poco de risa y caramelos. La la la la la la la la la la la la la la. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Dentro de un ratito nomás vamos a estar con el bloque de Oscar Aguilera y esta particularidad. Bueno, nos trae siempre particularidades en ese hermoso micro del músico Oscar Aguilera. Sting, Toquiño y Los Indios Tacunau, tres temas musicales con versiones de guitarra opuestas, distintas, pero que rescatan ese instrumento, una belleza que nos viene planteando en esta edición, en este nuevo ciclo de Radio Nuestra que estás en el cielo, tal el nombre de nuestro programa hasta la hora 23. Información con la señorita, no se me casó, ¿no? La señorita... No, todavía no nos hemos casado, todavía nos seguimos solteras. Buscando novio. La señorita buscando novio, pero solteras por ahora. Bien, bueno, con Victoria Granero, más información. Bueno, hablemos del lenguaje inclusivo porque la RAE habló al respecto. Santiago Muñoz Machado, el director de la Real Academia Española, en los últimos días se refirió al tema del lenguaje inclusivo y afirmó, adivina que no le va a gustar esta noticia ni a los libertarios ni a los conservadores. Afirmó que es la sociedad la que decide cómo evoluciona la lengua. Uh-huh. Y sí, obvio, Muñoz, es una obviedad. Obviamente, bueno, es un claro, porque la lengua está viva y refleja los aconteceres y cómo va evolucionando la sociedad. Totalmente. Muñoz Machado visitó varios países de Sudamérica y allí opinó sobre el tema del lenguaje inclusivo. En este sentido, Muñoz Machado señaló que la RAE no es la única que puede normar el lenguaje. Son los ciudadanos, al usar el idioma, los que establecen las reglas. Por eso es que el director de la RAE admitió que la institución siempre va un poquito por detrás de la ciudadanía y además, por un lado, afirmó que la reivindicación de la igualdad de la mujer es de las más justas y más evidentemente necesarias en nuestros tiempos y por otro lado expresó que el lenguaje no tiene la culpa de la desigualdad de la mujer. Hablando de lenguaje y de desigualdad, resulta que un docente de la Escuela Normal Superior Sarmiento de la provincia de San Juan, Juan sí. Nicolás Esquivel, fue suspendido preventivamente, atente con esto, por leer un fragmento del cuento Canelones, que fue publicado por el escritor Hernán Cassiari en su blog Orsay, cuya versión completa contiene las palabras poronga, culo y tetas. El propio, si los chicos no supieran esas palabras. Claro, no, se ve que no, creen que no lo saben. El propio autor del texto se puso en contacto con las autoridades educativas, el autor del texto, para revertir lo sucedido. Esto lo informó la prensa local el pasado jueves, cuando familiares de los alumnos denunciaron que el texto compartido en su versión extendida contiene malas palabras. Y me acordaba, ¿no? Tanto de Fontana Rosa, que representan, sí, que representan escenas pornográficas y material indebido, dicen los familiares, que son todos de Milei. Y sin embargo, el profesor usó en el aula una versión resumida, donde no figuraban tales vocablos. Pero estos ortivos fueron al texto original, y bueno, como sí tenía esas palabras del texto original que no dijo el docente, lo acusaron. El problema surgió cuando, interesados por conocer la versión completa, algunos alumnos buscaron el cuento en internet, y esta situación fue que generó el reclamo de los padres, que tuvieron repercusiones inesperadas sobre el docente. Pero le vuelvo a repetir, él no leyó, leyó un fragmento donde no incluía esa palabra. Los chicos, pero además, por curiosos, además la palabra... lo buscaron. Perdón. Y bueno, sí. Sí, pero además la palabra teta no es una mala palabra, es una parte del cuerpo de la mujer. ¿Qué tiene de pornográfico? Sí. Pero bueno. Claro, discúlpame. El cuento surge a raíz de las anécdotas que escribe Cassiari sobre una broma telefónica que incluye a dos varones que simulan una conversación con contenido sexual. Al tomar conocimiento del caso, el autor se puso en contacto con el docente y con las autoridades educativas para interceder en el hecho, y publicó las conversaciones en su blog personal. En el diálogo con Cassiari se escucha al profesor visiblemente conmovido por lo sucedido, que no es para menos, y allí relata que no leyó el texto completo y que además logró que sus alumnos se interesaran por el material brindado en clase. Cassiari destacó que el docente en cuestión no hizo nada punible, sino lo contrario. Y que todo el problema surgió por un papá o una mamá pelotudos que leyeron teta, culo y porón en el internet del chico y sacaron una foto de la pantalla, claro. ¿A qué no sabe a quién votó toda esa gente o quién va a votar posiblemente sus padres? A un tipo que se llama Milei, que es medio falopero y todas esas cosas, ¿no puede ser? En el mejor de los casos, en el peor de los casos, a Macri, a todos estos conservadores fachosos. Más información con Victoria Granero. Bueno, una medida drástica para un hincha de Belgrano. ¿Qué pasó? Un hincha de Belgrano no podrá entrar a la cancha hasta que pague la cuota alimentaria de su hijo. El hincha tendrá prohibido ir a la cancha hasta que no salde una deuda de más de 350.000 pesos de la cuota alimentaria de su hijo de 7 años. En el fallo la justicia remarcó que el desapego del progenitor a sus obligaciones de fuente legal alimentaria y su falta de interés por el bienestar de su hijo son las razones por las cuales le pusieron esta gran medida. La verdad que me parece ejemplar la medida. Tendrían que tomar exactamente la misma medida en todos los casos donde los padres se hacen los medio giles y no le pagan la cuota alimentaria a los hijos. Medio giles y te tapas un ojo. Sí. En realidad son HDP, que no sé si se puede decir al aire esa palabra, pero bueno, es lo que son. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Este es el bloque de historias de la guitarra que nos presenta Oscar Aguilera. Estimados amigos, soy Oscar Aguilera, y en este micro titulado Historias de la Guitarra abordaremos hechos artísticos, culturales, históricos, musicales, como también leyendas, curiosidades, rarezas y humoradas que tengan que ver con la guitarra, con su entorno musical, con su expresión en conjunto y con todo aquel que compone, arregla, canta y reza abrazado a una guitarra. Hoy les he traído obras en guitarra prácticamente olvidadas en algunos trabajos discográficos. Y comenzaremos con el músico, cantante y compositor inglés Sting. De su álbum The Soul Cage escucharemos Centaine and the Burning Train. Thank you. Acabamos de escuchar Centaigne and the Burning Train, una obra para guitarra que figura en el long play de Soul Cage del compositor inglés Sting. Escucharemos ahora al gran guitarrista brasilero Toquinho y de su trabajo titulado Acuarela, la siguiente obra titulada Bien Amado. Hemos escuchado al guitarrista brasilero Toquinho interpretando su obra llamada Bien Amado, que figura en un trabajo discográfico titulado Acuarela. Escucharemos ahora, como finalización de este micro, a los Indios Tacunao ejecutando una obra litoraleña muy poco difundida titulada Llegada. Espero, amigos, que la disfruten. Les habló Oscar Aguilera y será hasta nuestro próximo encuentro. Radio Nuestra, que estás en el cielo. Fía 600 rojo. Vidrio polarizado y venía Tarzán. Eléctrica salsa. Eléctrica salsa. ¡Sí! ¡Oh, óperos! ¡Pikachu, óperos! ¡Oh, óperos! ¡Pikachu, óperos! ¡Oh, pichea, popero, popichea! ¡El gato volador! ¡El gato volador! ¿Qué es eso? Luigi. Ya van a tener su show ustedes. Y ahí venía Tarzán con el Fiat 600 con vidrio pulverizado, dijeron amigos míos. Frenó el Fiat 600, se abrió la puerta, bajó Tarzán. Cerró la puerta. Se paró Tarzán, sacó del costado una cosita rara, así nomás. X-28, activada. Julio. La había puesto en Córdoba, la alarma, Tarzán. Un homenaje a la radio. Siempre fui loco. Siempre fui loco. ¡Aguante la colifata! Siempre fui loco. Quique, compañeros, compañeras de Radio Nuestra que estás en el cielo, como siempre, un gusto estar compartiendo este espacio con ustedes. En una semana que empezó con mucho ruido, digo, arrancó con un feriado el día lunes, y en ese feriado hubo un congreso, el de la CTA de los Trabajadores, en el que, además de Ferraresi y de Ullaski, estuvo Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta de la Nación. Y aquí viene donde se comenzaron a agitar las aguas de cara al proceso político, electoral, económico que arrancó justamente este lunes. ¿Por qué decimos que comenzaron a agitarse las aguas? Primero porque la presencia de Cristina en un congreso de la CTA, donde el propio Hugo Yasky había dicho que Cristina vuelve y que ha comenzado a jugar, ya preocupó. A extraños y a propios, decimos, a la oposición cambiamitas y al propio Frente de Todos, o por lo menos un sector, el que no está enrolado en, o que no pertenece al núcleo duro del kirchnerismo, podríamos decir, ¿no? Y a partir de allí se produce una charla magnífica con una exposición magistral de lo que tiene que ver con las relaciones comerciales, lo que tiene que ver fundamentalmente las causas del déficit fiscal, las causas de la falta de divisas en la Argentina, la fuga de capitales, porque el rol del Estado, que también lo puso de nuevo a resignificar, tuvo elementos absolutamente ricos para el análisis, para la reflexión, para el aprendizaje. La verdad, una clase magistral. Tuvo un pequeño desliz. No porque no fuera cierto lo que dijo, sino porque no era el momento o la oportunidad, porque no era la discusión principal en esta etapa. Y tiene que ver con este planteo que hace ella en relación a la terciarización de los planes sociales, ¿no? El potenciar trabajo, por ejemplo, que es real, si uno no está vinculado a una organización, le es imposible acceder porque tiene que haber una unidad ejecutora. Han sido diagramados así estos planes que, bueno, son cosas que seguramente habrá que rediscutir, corregir, pero tal vez no sea el momento. Y ese fue para mí un error táctico que, impensado o involuntario seguramente, pero que terminó opacando en el debate público todo lo otro, todo lo excelente y todo lo más importante que había dicho en su locución. Claro, esto fue tomado también por propios y por ajenos. Por ajenos porque la oposición, muy vinculada a los poderes concentrados, el brazo político del poder económico en la Argentina, aprovechó esa volada para sacar de la discusión cuáles son los márgenes obscenos de ganancia que tienen las empresas, cómo son parte de la responsabilidad del déficit fiscal, de las microdevaluaciones impuestas por el FMI, pero profundizadas por las corporaciones y por su juego especulativo que hacen en el mercado cambiario, cómo la situación, habló de festival de importaciones, que más allá que el gobierno trató de bajarle el tono o de desmentirlas de alguna manera a través de Gabriela Cerruti, lo pone en evidencia la propia China cuando dice que en el 2021 recibió de Argentina el doble de lo que en Argentina se había declarado que salía. Claro, esto significa que la mitad fue en negro y además de que el Estado deja de percibir los impuestos por esas grandes cantidades de toneladas de cereales que se vendieron a China y que no se registraron, además no vuelven los dólares, no ingresan los dólares al país, algo que Argentina está desesperado. Por eso Cristina también habló de festival de importaciones, porque no se hace absolutamente nada para sustituir esas importaciones. Claro, uno podría decir, son insumos que hacen falta para la producción. Bueno, hay ciertas dudas al respecto, pero supongamos que es así. Habrá que ver si esos insumos realmente no se pueden producir en el país. Ese es un elemento central. Y después si hay la voluntad de sustituirlos. Bueno, no es esa la lógica de los grupos concentrados. Ellos creen más en esta cuestión de que Argentina sea un país que primarice su producción y exportar eso, ¿no? Productos primarios para que en otro lado se manufacturen. O con empresas propias, con mano de obra inclusive más barata, o con triangulaciones a otro tipo de empresas. Bueno, toda esta situación genera un punto donde ya se acerca el 2023 y Argentina no ha podido dar todavía, el gobierno no ha podido dar todavía respuestas que son fundamentales a la hora de encarar justamente ese proceso electoral. Y tiene que ver con el bolsillo. Siempre dijimos, o sostenimos, al menos yo sostengo, que a Macri lo saca la heladera. No es la jugada brillante de Cristina, que tuvo que ver, sí, sin dudas, pero básicamente lo saca la heladera. El problema es que el gobierno sigue sin llenar las heladeras todavía. Y tiene posibilidades, oportunidades de hacerlo. Y las ha ido dilapidando. Quizás en algunos casos por falta de visión. Pero yo creo que fundamentalmente porque sucumbe a la presión. Digo, Vicentín fue un ejemplo. La posibilidad de armar el Consejo Federal para que las provincias manejen la cuenca del Paraná, finalmente, el día en que lo estábamos llorando a Diego Armando Maradona por su fallecimiento, saca el decreto 949 donde plantea la privatización o la reprivatización de toda la cuenca del Paraná. Es decir, lo que había dicho unos meses antes, en el mes de agosto, a la vera del río Paraná, ante todos los gobernadores y que habían firmado un acta para construir ese consejo y que ese consejo administrara toda la cuenca fluvial, lo desdice en un decreto casi entre gallos y medianoche. Y eso es producto de la presión de los grupos concentrados y de la poca firmeza que tiene el gobierno a la hora de defender sus posiciones. Bueno, Cristina habló de todo eso. Y también habló de los planes sociales. Algunos decidieron tomarlo de los planes sociales, en realidad, para ocultar todo lo otro. El problema es que los que decidieron hacerlo fueron propios y ajenos. Pero preocupa a los propios, básicamente, ¿no? Porque uno empieza a preguntarse o empiezan a surgirle una serie de interrogantes que a veces no nos atrevemos ni siquiera

Entramos en la última hora de nuestro programa. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo hasta la hora 23 por 94.3, la emisora de la Universidad Tecnológica como cabecera. Repite 95.7, retransmite en el mismo horario en la banda de frecuencia modulada Radio Comunitaria Encuentro. Y mañana se repite por TVO Radio Argentina este hermoso programa Margarita para los Chanchos, un programazo que no es para cualquiera, por supuesto, porque si no se... No. En el chancho. Bueno, claro. Lo que escuchábamos recién en el roquito de la semana, otro de nuestros clásicos de estos años, varios años de este programa ganador dos veces en forma consecutiva del Martín Fierro Federal al mejor programa de humor del interior del país por un descuido del sistema. Sí, no, dos descuidos en realidad. Sistema, sí. Bueno, escuchábamos en el roquito de la semana, les decía, Blues Local, Papo y Viejas Locas, una hermosa versión. Más información con la señorita que busca novio, Victoria Granero. Exactamente. Bueno, el pedido de Cristina ante los planes. En medio de la interna que atraviesa el frente de todos y en el mismo día que la vicepresidenta Cristina Kirchner le volvió a exigir al presidente Alberto Fernández el uso de la lapicera, sí, la ex mandataria criticó nuevamente al Ejecutivo por la política sobre los planes sociales. Uh-huh. En esta oportunidad, Kirchner apuntó contra el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, por no darle entidad a la propuesta del intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, para transformar los planes sociales en empleo. En el marco del plenario de la Central de Trabajadores de la Argentina, celebrado el lunes pasado en Avellaneda, en ese gran acto, la vicepresidenta esbozó la primera crítica en relación al manejo de los planes sociales, cuando remarcó que el Estado debe recuperar el control y la autoría de las políticas sociales. Sus declaraciones van en línea con una reciente campaña del ministro de Desarrollo Social de la Comunidad Bonaerense, que recuerda a los destinatarios de programas sociales que tienen el derecho a recibir la totalidad de la prestación. Un hermoso paisaje nos propone las sierras cordobesas desde ayer, cuando empezaron a caer copos de nieve, la tan esperada nieve siempre invernal, mientras el termómetro marcaba 0 grados a menos 3 grados en la zona. Sí, sí, usted que se queja ahí en Villa Allende. Sí, yo, imagínate en la sierra. Claro, para el colmeño calor. Claro, no, sí. muy frío en la sierra de Córdoba. Chochos, todos los no te va gusteros que están, han venido a ver, no te va a gustar. Aparte son tan fanáticos que se quedan los dos días a ver, sábado y domingo, no te va a gustar. Y están copados con la nieve que les tocó. Ahí tengo varios en casa que van y vienen. Así que, bueno, un saludo para los chicos que están festejando y los muchos turistas que también andan dando vuelta por la sierra. El fin de semana largo fue un éxito total de turismo y la nieve cerró por una semanita la nieve. Porque yo también salí, me fui para la sierra, a la casa de mi tía, no sé si me hubiera gustado que nieve. Claro, estando allá me hubiera quedado bastante de frío, sí, exactamente. Me hubiera muerto bastante de frío, sí. Qué boquita, licenciada, usted. Bueno, más información con Victoria Granero. Hablemos de las pastillas contra la alopecia. Bueno, esta condición que hace que a uno se le caiga el pelo. Los dolapes, como dicen en el barrio. Los de los pelados, básicamente. Claro. Es una forma como más científica de llamar a los pelados. Sí. Bueno, porque una píldora fue autorizada en Estados Unidos luego de 2 estudios clínicos en los que participaron 1.200 personas con esta enfermedad, con esta condición. La mayoría de los participantes obtuvo resultados positivos y recuperó parte del cabello perdido. Anteriormente existían tratamientos experimentales para la alopecia que contaban con medicamentos así tópicos para la zona afectada o tratamiento vía oral, pero ninguno alcanzó la aprobación como esta píldora. Repasamos algo de las efemérides desde la semana pasada. Por supuesto, el 20 de junio de 1820 fue el paso a la inmortalidad. Qué lindo, cómo me gusta cuando uno pues, dice así, no dice falleció. Manuel Belgrano, el paso a la inmortalidad. Creador de la bandera argentina y funcionario en varias ocasiones del virreinato y de la nación, una vez que el país se independizó. Por ese motivo la fecha se declaró como el Día de la Bandera, aunque es erróneo el exactamente el término, para ser preciso, según Felipe Piña. El 20 de junio, el mismo día, pero de 1957, se inauguró el monumento a la bandera, famoso en la ciudad de Rosario. En 1971, también un 20 de junio, se estrenó en México la serie televisiva El Chavo del Ocho, creada y protagonizada por Roberto Gómez Bolaños, que fue producida por Televisa y hasta hace no mucho tiempo aún se transmitían sus episodios. Ahora, por un problema legal, no se puede ver en ninguna parte del mundo, pero nosotros tenemos nuestra chapa. Todavía recibimos llamados con las repercusiones de la vuelta de la Chapulina Colorada, que interpreta a Emilce Blanco a partir de hoy. Bueno, en el primer bloque estuvo. Si no, todos los programas puede escuchar nuevamente este programa y todos nuestros programas anteriores en el archivo digital internet. Archive Internet, puede buscarnos ahí y encontrar todos los programas, como todos nuestros podcasts en Spotify. Seguimos con las efemérides. El 21 de junio de 21 de junio del 2001 falleció John Lee Hooker, que es parte de la música que utilizamos en la artística como cortina de nuestro programa, uno de los más importantes, sin duda, músicos de blues y padre del boogie. El 23 de junio de 1935, Gardel cantó por última vez. Fue en la ciudad colombiana de Medellín cuando ofreció una audición especial que cerró con el Tomo y Obligo. Al día siguiente, con el tango Tomo y Obligo. Al día siguiente, Gardel falleció en un choque de 2 aviones. ¿Sabías esto, no? Que fue al despegar sobre la pista del no en aire. En la pista. Claro, misma. No en el aire, sino al despegar, digamos. Sí, sobre la pista del aeropuerto Las Playas de la ciudad de Medellín. Bueno, el 24 de junio del 2000 falleció Rodrigo Bueno y el 24 de junio de 1911 nació Ernesto Sábato, escritor y ensayista argentino, autor, entre otras obras, de obras como El Túnel, que hemos leído, hemos desarrollado aquí en nuestro programa. 24 de junio, un día también, 24 de junio, pero de 1987, nació Lionel Andrés Messi, uno hace falta decirlo, uno de los mayores exponentes, claro, del fútbol mundial. El mejor, me parece. De la actualidad. El mejor. El 25 de junio, un día como ayer, de 1978, lo recordábamos hace un rato, Argentina ganó su primer mundial de fútbol frente a Holanda en el Estadio Monumental de Núñez. Y también un 25 de junio, pero de 1994, como recordaba Victoria Maradona, dispuso su último partido con la selección. Fue triunfo por 2-1 ante Nigeria en el Mundial de los Estados Unidos, aquel cuando Diego fue retirado del campo del juego por una enfermera. Por la rubia. Sí, por una enfermera rubia. Dos días más tarde se confirmaba el doping positivo. Pero un 21 de junio también de 1961 nació este señor de nombre Manuel Arturo Tomás Chao Ortega, más conocido como Manu Chao, cantautor francés que fue nacionalizado español, multiinstrumentista y que fue líder de aquel grupo Mano Negra que pudimos disfrutar alguna vez aquí en la ciudad de Córdoba. Luego el periodista Fernando Medina y la información del deporte. Me llaman calle de malegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo, yo sé que un día llegará. Yo sé que un día vendrá mi suerte, un día me vendrá a buscar. A la salida un hombre bueno, a toda la vida y sin pagar. Salida. Me llaman calle, calle más calle, la que mujeres de la vida suben pa' abajo, bajan pa' arriba, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle, me llaman siempre y a cualquier hora. Me llaman puta, también princesa. Me llaman calle, es mi nobleza. Me llaman calle, calle sufrida, calle perdida de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. A la puri, a la cárcel, Carolina, y llama derecha. Pasa, pasa, Eli, Marcela, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos y para todas. Y vamos a hablar un poquito hoy de la actualidad del deporte a nivel Córdoba, pero a nivel internacional, porque Talleres está preparándose para enfrentar el próximo miércoles en horario de la tarde, 19:15, aquí en el Estadio Mario Alberto Kempes, a Colón de Santa Fe por los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Sí, como bien escuchó, un hecho histórico para el fútbol de Córdoba, para el fútbol de Talleres, en donde el equipo de Caiciña se va a enfrentar con el de Julio César Falcioni, y este será el partido que lo va a recibir el próximo miércoles 29 de junio a la hora 19:15. Ya hablaremos un poquito de Talleres, un poquito de lo que se prepara, cómo viene con el tema de refuerzos, sin reforzarse tanto, con un plantel muy corto, que viene muy mal en el campeonato, que ha conseguido una victoria por penales frente a un alicaído, Chaco Forever, y consiguió una victoria por penales muy con lo justo, y dejó mucho que desear, mucho hueco que tapar, muchas falencias, se notó una falta de fútbol. El técnico, el entrenador, está enojado con algunos jugadores, le demuestra esta conducta con, diciendo que tienen falta de actitud, los jugadores que acá en Argentina le molesta por ahí esta forma de ser de este portugués con muchos años en México y que viene con otro idiosincrasia donde el futbolista argentino es difícil y no se acepta por ahí unas críticas como lo está haciendo Pedro Caiciña. Pero vamos a recordar quiénes son los 16 mejores equipos que van a jugar esta ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Paranaense va a recibir en Brasil a Libertad de Paraguay. Deporte Tolima de Colombia va a hacer lo propio frente a Flamengo de Brasil. Este es el próximo martes y miércoles. Después también tienen el encuentro entre Fortaleza de Brasil con Estudiantes de La Plata. Partidazo allí en el norte brasilero. Corinthians, el clásico rival de Boca en tantas llaves de Copa Libertadores. Bueno, nuevamente van a repetir lo que fue la primera fase ahora por octavo de final, cuando el martes reciba la hora 21:30 a Boca Juniors. Corinthians-Boca es uno de los que son los mejores partidos, el mejor partido por ahí de la llave de octavo de final. Cerro Porteño va a jugar en Paraguay frente a Palmeiras de Brasil. Como dijimos, Talleres de Córdoba, como le gusta decir a la prensa de todo el país, Talleres de Córdoba frente al Colón de Santa Fe. Sería para nombrar las provincias. En Ecuador, el martes, también Emelec va a recibir Atlético Mineiro de Brasil, por lo que va a ser uno de los partidos, el séptimo partido que estamos nombrando de los octavos de final. Y por último, Vélez Sarsfield, el equipo del Cacique Medina, que tuvo paso por Talleres de Córdoba, va a recibir al River de Marcelo Gallardo, lo que es una llave con incógnita, ¿no? Porque el presente de Vélez no será muy bueno, pero también River viene con cambios, viene haciendo buenos partidos por momento, cuando se despierta Julián Álvarez, y por momento deja también algunos huecos, algunos hechos que uno se piensa, bueno, ¿caerá River de alguna vez? Lo cierto es que River se ha cumplido ahora, en estos días se está cumpliendo 10 años de la vuelta a Primera División. ¿Se acuerda aquel descenso de River Plate frente al Club Atlético Belgrano, en donde Belgrano lo manda al descenso a River, en un hecho histórico, dejando solamente a Boca como el único equipo del fútbol argentino que nunca descendió de categoría? El único equipo que nunca descendió de categoría es el conjunto Xeneize. Así que, miren, esta es la llave de los octavos de final. Repetimos entonces lo que es Talleres, que va a recibir a Colón de Santa Fe el próximo miércoles a la hora 19:15 en el estadio Mario Alberto Kempes, en un Kempes que seguramente va a estar colmado. Los precios de las entradas, mire, si no se hizo socio, trate de hacerlo, pero igual ya no va a conseguir el descuento, va a tener que pagar el precio de las entradas para no socios. Y le voy a contar, a ver, para que usted sepa, lo que sale la platea, para no socios estamos hablando, no, para los palcos blancos, que se llama, que sería arriba del sector W, 18.000 pesos la entrada. Así que si tiene 18.000 pesos y quiere estar viendo en un palquito, por ahí con un copetín, tomando algo y viendo el encuentro, bien sentado en sillones, 18.000 pesos. 14.000 vale el sector W y 9.000 pesos está lo que es la platea Lardile, la platea cubierta, como conocemos aquellos viejos periodistas, viejos hinchas que van al estadio de cuando era el Chato Carreras, pasó a ser el Estadio Olímpico Córdoba y ahora el estadio Mario Alberto Kempes. Un Talleres que lo tiene con un plantel muy corto, se fueron 12 jugadores, 3 en realidad, fueron los que se fueron, porque vamos a sumar también la ida ahora de la promesa de juvenil Mamani, que casi no alcanzó a jugar en primera división, que es el goleador histórico de la reserva, uno de los goleadores históricos de reserva, que se va a jugar al Everton de Chile. Así que tenemos otro caso de otro jugador que va al fútbol chileno y que sin paso por la primera división de Talleres. Tal es el caso de Solari, que ahora quiere ir a jugar al América de México, estaba en Colo-Colo siendo figura, y bueno, lo compra con la opción de compra y los jugadores se van sin debutar acá en la primera división de Talleres. Talleres que dejó ir a 12, 13 jugadores y solamente incorporó hasta el momento 3. 3 jugadores, que puede ser 4 o 5, vamos con los confirmados plenamente. Los confirmados son Buffarini, Julio Buffarini, que viene del fútbol europeo, pero que su vuelta a Talleres era inminente, él quería volver. También uno que vuelve del fútbol de Norteamérica, que es Fabio Álvarez. Fabio Álvarez, que también hace muchos años se fue de Talleres, pasó por Atlético Tucumán, por el fútbol de Estados Unidos, de México, y ahora Fabio vuelve con tan solo 30 años, casi 30 años, 29 de lo que tiene Fabio, vuelve un volante, la verdad, volante ofensivo, un jugador muy interesante y que va a reforzar, realmente es un refuerzo en un Talleres que lo necesita. Talleres necesita estos jugadores, necesita gol porque no tiene gol, tiene solamente a Santos. Girotti ha demostrado que no es un delantero 9 con gol, puede jugar mucho por afuera, pero le falta ese gol y a Talleres le está faltando gol, le está faltando generación de juego. Y bueno, esperemos que con Fabio Álvarez sea uno de los baluartes para que venga. Buffarini puede jugar de volante, pero es lateral por el sector derecho, que va a compartir el puesto, va a estar atrás de pelear el puesto con Benavides, que venía un jugador que viene en alza, pero que viene de una categoría del ascenso, como era estudiante Río Cuarto, Benavides, que juega por el sector derecho, y Catalán, que también vino para cubrir ese sector, pero ante la falta de defensores centrales, Catalán está haciendo la dupla con de central, con el jugador Pérez, con el jugador Pérez, Rafa Pérez, que es colombiano fuerte, aguerrido, que pone la piernita siempre fuerte. Bueno, ellos son la dupla de centrales. ¿Cómo formaría Talleres frente a Colón? Es un incógnito, estamos todavía 3 días de jugarlo, pero vamos a tirar un 11 como para ir armando un equipo, para ver si es el 11 de Caiciña en el arco Herrera, aunque también Aguirre ha hecho un buen partido el último frente a la Copa Argentina, pero Herrera será el arquero titular. En la defensa, la duda que yo tengo es si va a jugar Buffarini o Benavides. Yo me le pongo una fichita para Buffarini. Catalán, Pérez y por el lado izquierdo Enzo Díaz. En el medio campo también es una incógnita ver cómo va a formar el medio campo, pero el doble 5, a mi entender, va a estar compuesto con, dijimos, Villagra. ¿Quién va a acompañar porque no se encontró suplente de Méndez? Bueno, yo le pondría una fichita a Oliva, y si no, en su mejor caso va a entrar el Ajito Juárez. Después va a estar también como medio campo, como creadores, Godoy por el sector de derecho y Fertoli por el sector izquierdo. Santos jugando como 9, único 9, y bueno, está faltando un puesto, que ahí es donde vamos a ver qué se va a hacer. Yo me lo jugaría por Girotti, por su peso, por su contratación, por su juventud y por su gana de jugar y triunfar en Talleres. Pero es todo una incógnita. Lo cierto es que el próximo miércoles, 29 de junio, 19:15, Talleres recibe por octavo de final a Colón de Santa Fe. Y la semana que viene tendremos más novedades y más información. A ver si pasa cuarto de final y sigue haciendo historia el equipo de Pedro Caiciña. Thank you. lo que me pasa a mí. Amo esta isla, soy el Caribe. Jamás podría pisar tierra firme porque viviré. Amo esta isla, yo soy el Caribe. Jamás podría pisar tierra firme porque viviré. Pasamos la posibilidad de comunicarse con nuestro programa, Victoria Granero. Bueno, el número telefónico es 3517-588-208. Repetimos, 3517-588-208. El Facebook del programa Radio Nuestra que estás en el cielo, y tanto el Twitter como el Instagram es @RadioNuestraUTN. Dentro de un ratito también la editorial a cargo del periodista Luis Aulit. Más información con Victoria Granero. Estudiantes de quinto año premiados en el Ideatón. En el marco de la Cumbre Mundial de la Economía Circular llevada a cabo por la Municipalidad de Córdoba, alumnos de quinto año de la carrera de Ingeniería Química participaron en el Ideatón Circular. Los proyectos de esta edición estuvieron orientados a reducir residuos, producir energías verdes y fomentar hábitos responsables y proteger al medio ambiente con el eje de los objetivos de desarrollo sostenible. Dos de los tres grupos que participaron en nuestra facultad obtuvieron el primer y tercer puesto en esta competencia de ideas. Así que bueno, un aplauso para estos alumnos que se llevaron el primer y tercer puesto. Un aplauso también, por supuesto, para la organización de las muchas actividades que está organizando la Municipalidad de Córdoba con vista a la gobernación de Martín Yardora, ¿no? Como se nota. Sí. Pero No, pero bueno, son cosas muy, muy piola, algunas muy buenas, otras muy malas. Sí, sí, sí. Como por ejemplo, sigue siendo una deuda total la llegada de los colectivos al centro de la ciudad de Córdoba. No sabe cómo lo putean en los barrios. No sabe la cantidad de votos que están perdiendo en los barrios. Ustedes que se preocupan tanto por cada uno de los votitos que hay que ganar, sí, por supuesto, legítimamente, pero en las paradas de los ómnibus, los viejitos que no pueden llegar hasta la Plaza San Martín, que lo dejan en la Avenida Humberto Primo, que lo dejan a 7 u 8 cuadras de la zona neurálgica del Banco Nación, del ANSES, donde está concentrado todo en torno a la Plaza San Martín, desgraciadamente los viejos no pueden llegar y no resuelve. Martín Yarlora y toda la cúpula de la municipalidad odia los automovilistas, odian los peatones, sí. Aman mucho el turismo, muy, muy lindo lo que generan, bla, bla, bla, pero bárbaro la ciudad como polo también turístico, que sin ninguna duda se ha convertido o han trabajado para que eso sea, pero no está bien que los vecinos, los que vivimos, no yo, pero los viejos, nuestros queridos viejos, no pueden llegar al centro, es una deuda muy grande, los están puteando todo el mundo, y son parte de lo mal que le están haciendo al centro. Por supuesto que las movilizaciones y las reiteradas movilizaciones, como dicen algunos comerciantes, sin ninguna duda afectan al comercio, ¿no? Porque la gente no quiere ir cuando hay lío, como dicen, entre comillas, en el centro, que no hay ningún lío, sino que están protestando y peleando por sus derechos. Pero también la Municipalidad de Córdoba, con esto de los colectivos que pasan a 8 a 10 cuadras de la Plaza San Martín, han matado el microcentro. Hay que decirlo con todas las letras. Que se preocupa mucho por aumentar el costo del boleto, pero de tratar de mejorar los recorridos y el servicio, ni noticias. ¿Algo más de información, Victoria? Una noticia bastante, medio polémica. A ver, por lo menos a mí me da rarita, porque una asistente virtual podrá imitar voces de personas fallecidas. En una futura actualización, sí, así como lo escuchás, que podrá imitar voces de personas de alguien que fallecidas. Murió. Ajá. Claro, de alguien que murió, exactamente. Sí. ¿Y para qué? Futura, para recordarla, para... Claro, para no extrañarla tanto, calculo, pero no me gustan estas cosas a mí, como el avance de la tecnología tan invasivo, ya no me gusta. A ver. Vamos a por la noticia. En una futura actualización, Alexa podrá aprender a producir una voz de alta calidad cuando se le permita escuchar al menos un minuto de grabación de sonido. Del sonido de la voz que queremos imitar, digamos, ¿no? Ajá. Si bien la inteligencia artificial no puede eliminar el dolor de la pérdida, definitivamente puede hacer que sus recuerdos perduren, señaló el vicepresidente de la compañía. Sin duda, estamos viviendo en la era dorada de la inteligencia artificial, donde nuestros sueños y la ciencia ficción se están convirtiendo en realidad. A mí te pregunto a vos, Quique, sí. Y también a los oyentes, ¿ustedes usarían esta tecnología? No, ¿sí? No. Sí. No, para, la verdad es que nada. Tampoco, me da miedo, prefiero el recuerdo de la pero voz, vivir con los recuerdos, pero ya tener una grabación de una persona, o Alexa que te hable con la voz de una persona fallecida, hay que adivinar. No, gracias, me da miedito, a mí. Chile declaró la alerta sanitaria por la viruela del mono, acá nomás, del otro lado de la cordillera. Desde el Ministerio de Salud del país trasandino llamaron a la población a no alarmarse con este decreto y descartaron por el momento medidas extraordinarias como el cierre de frontera, pero guarda, estamos acá nomás. Sí, no de nuevo, no decretó de nuevo, otra pandemia más no. Decretó Chile la alerta sanitaria por la presencia del caso de viruela del mono en el país, con lo cual dispondrá de nuevas medidas y recursos para contener la propagación de esta enfermedad en su territorio largo, vio que es tan largo. Declaramos alerta sanitaria para la viruela símica o viruela del mono, entendiendo la alerta sanitaria como también una estrategia en esto del reforzamiento para tener más herramientas para poder responder a estos casos, dijo en una conferencia de prensa la ministra de Salud, Begoña Yarza. Chile ha detectado al momento 6 casos de personas contagiadas con viruela del mono. Todos ellos presentaron, atenti, erupciones agudas en la piel, y la mitad ha sentido un fuerte cansancio, entre otros signos y síntomas registrados por las autoridades sanitarias. Estos casos reportaron haber tenido contacto con viajeros internacionales o han viajado al extranjero en el último tiempo, de acuerdo a lo que dijo el subsecretario de Salud, Cristóbal Cuadrado, que no tiene nada que ver con el chistín barato nuestro de acá. En este contexto, los funcionarios anunciaron una serie de herramientas para agilizar la respuesta del sistema de salud pública y privado, que involucran la compra de insumos necesarios, manejo de recursos y habilita además el uso de residencias sanitarias y hospitales como dispositivos de aislamiento. No obstante, se recomendó a la población no alarmarse con este decreto. Claro, han ido al exterior, se han ido con produce una erupción así, ¿no? Esto, y bueno, contagian de los monos o de los gorilas. ¿Habrán venido a Córdoba? A lo mejor, sí, quería tirar ese chiste, pero entonces en Córdoba estamos en alto riesgo de contraer esa enfermedad. Con todos los gorilas que hay acá nos morimos. No, pero no de nuevo, por favor, no estamos listos para para otra pandemia más. El gordo motoneta no puede parar. Esta es la historia de un hombre de roble tenaz indestructible, conmovedor. De raza noble, capaz de no caerse andando por el borde, solo por el borde, inconsciente del temor, forzando cambiar al futuro aunque sea duro, no acusa dolor. Qué grande tesor, incandescente, juegos de fuego para bancarse el presente, todo derribado. Contenta la gente cuando él está ausente, no siente temor, no siente temor. Él es el gordo maravilla, te pisa y te astilla. Qué fuerte pisón, qué fuerte pisón. Y no cae, se escala la recaída y otra vez va para arriba. Es de terror, como veo. Que para el imparable que te fulmina, si te pisa te aplasta. No puede parar, no puede parar. El gordo motoneta no puede parar, no puede parar, no puede parar. El gordo motoneta no puede parar, no puede parar, no puede parar. Silencio lo altera, cualquier cosa lo exaspera. No tiene paz, quiere más gas. Procedente de los antiguos pensos, donde cuando habla te pone lenguachón, implacable lenguachón. Entiende su red de vigías y todo vigila. Adicto al control y al descontrol. Azul gordo ordena, motina y extermina. Corazones en la olla y atacata la magolla. Por eso digo que para el imparable que te fulmina, si te pisa te aplasta. No puede parar, no puede parar. El gordo motoneta no puede parar, no puede parar, no puede parar. No puede parar, no puede parar. Sindicato de Empleados Públicos de la provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Por estar, por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Comenzamos a despedirnos. La cita va a ser el próximo domingo desde las 20 horas aquí por 94.3, nuestra casa, la Universidad Tecnológica Nacional, la Facultad Regional Córdoba, y también por 95.7, Radio Comunitaria Encuentro en el corazón de Alta Córdoba, del Centro Cultural Tincuarte. Y los lunes, si usted está escuchando este programa y es día lunes, sí, como no sabía usted que salimos por todos lados. La sombra de la tipa y es parte de esto. Si es día lunes y estamos dentro de 2023, estamos Radio TVO, Radio Argentina, repitiendo este programa del domingo 26 de junio. Cuando vengamos el próximo domingo, Vicky, 3 de julio. ¿Sí? El primer domingo de julio. Les habla Quique Zapata, estoy acompañado por Victoria Granero. La producción es de la Bane Ríos, la sección de deportes a cargo de Fernando Medina, hoy con toda la información que tiene que ver con la Copa América, con Talleres y la preocupación de los albiazules. Excelente el informe, como siempre, como también la editorial de Luis Aubrit, como siempre desarrollando la información local, nacional e internacional, como en este caso, que tiene que ver con la visita del presidente. ¡Tiemblen, fachos! ¿Saben quién está de presidente hoy, no? Preocúpense. Preocúpense. Sí. Bueno, vamos a decir que el equipo se completa con la bienvenida, nuevamente lo hemos dado a lo largo de nuestro programa, de esta querida actriz, amiga, primero amiga, sí, luego gran actriz de nuestro medio, Emilce Blanco, que a partir de hoy va a estar en el desarrollo de personajes ficcionales. Un montón de llamados al 351-7588-208 y a nuestras redes sociales por la vuelta de la Chapulina Colorada. Eso fue en la primera hora. Sí, todo el mundo la ama. Sí, no, se cayó muy bien el personaje. Es muy querida la Chapulina, sí. Se ha estado en distintos momentos de estos 7 ciclos del programa. Programa por descuido del sistema, 2 veces ganador del Martín Fierro consecutivo, se descuidó 2 veces el sistema. Se le pasó. Una de las últimas, déjeme completar el equipo con Darío Genovese en el control y puesta en el aire. También la sección de micro de música, historias de la guitarra, jerarquizando el programa. Hoy, desde Sting a los indios Tacubena, para que se dé una idea de la dimensión de este micro que nos propone el músico Oscar Aguilera. Así que, bueno, un gran equipo para que los domingos a la noche nos reencontremos, se vaya a dormir distendido con algo de información y algo de humor, ¿sí? ¿Cómo sí, corresponde? Humor, por lo menos para sacarle la depresión el domingo. ¿Vieron? El domingo siempre es como medio para abajo. Medio depre, más, bueno, todo lo contrario. Queremos, más estos días grises, así, ¿no? Que, claro, sí, que, más estos días fríos, que uno tiene ganas de meterse en la cama y no hacer absolutamente nada. Bueno, venimos acá a intentar por lo menos levantarles un poquito el humor. Muchos saludos, mucha onda para la gente que se está yendo a Buenos Aires, que ya está saliendo del segundo recital de No te va a gustar. Hay un montón de No te va a gusteros en casa, sí, de la Aguada, por todos lados, del sábado, sí, del Ander, sí, sí. Que han venido de Buenos Aires, de distintos puntos del país, con un fenómeno bastante ricotero. Mueve mucha gente de todo el país la banda uruguaya No te va a gustar, que tocó anoche en Córdoba y que a esta hora está terminando su segunda actuación aquí en nuestra ciudad. Un montón de pendex divinos que están en casa, bueno, andan por todos lados. Sí, sí, los No te va a gustar. Bueno, seguramente le vamos a estar comentando el fin de semana algo. ¿Algo más de información ya del estribo, Vicky, querida? Sí, vamos a hablar sobre el pedido de la garganta poderosa tras el furcio, el que hubo, sí, de Alberto Fernández. ¿Te acordás que yo cometí ese furcio una vez? Jodeme. ¿Sí? Es un miedo que yo tengo también, no, de cometer ese furcio. Sí. Sí, sí. Bueno, justamente me identifico un poco con nuestro presidente, porque bueno, es un miedo mío decirle la garganta profunda, la garganta poderosa. Por eso yo le digo a la PODE. Peliculón porno si lo hay, lo recomendamos. Sí, sí, por eso bueno, yo siempre le digo la PODE. La PODE, bueno, claro, para no equivocarme. Sí, sí, claro, para no equivocarme, bueno, yo voy claro. Con ese nombre. Recordemos bueno, que nuestra término... compañera Victoria Granero es colaboradora en ese prestigioso medio nacional, villero, o que trae la voz de la villa, ¿no? De las villas, entre otras cosas, y las voces alternativas de todo el país. Exactamente, bueno... El término garganta profunda se convirtió en tendencia tras el furcio de Alberto Fernández, que anunció la frase garganta profunda en vez de garganta poderosa, cuando quiso destacar el trabajo que se hace desde la revista cultural Villera. Bueno, mientras algunos medios hegemónicos se burlaron del mandatario argentino, desde la revista hicieron un llamado a entender las problemáticas de estos barrios vulnerables. La garganta es poderosa y ya lo saben. Ahora, por si quedan dudas, profunda también. Eso es lo que concluyeron desde esta revista de cultura villera. Qué cosa que muy bien, algunos lo critican, bueno, lo critican por todo, pero sí. Alberto Fernández en un momento dijo, sí, sí, bueno, reiteró, poderosa, poderosa, y profunda también lo dijo, porque y sí, está bien, aprovechó el momento tal cual lo hizo la editorial de la revista. Bueno, ¡miren quién viene ahí! Oh. ¡Ay, no! ¡Buenas! Pero fue... Bueno, para usted. Bueno, arranque. Pasar, vi luz y entré. María Pereira. ¿Por qué si nadie la llamó? Si nadie la llamó acá, ¿por qué? Bueno, porque ella sí, viene a visitar. Usted, discúlpeme, pero hacía tiempo que yo no la veíamos. Tenía... Oh, sí. Yo también, por eso entré. ¿Por qué? Claro. Porque claro. Pensé que no estaban más. No, todavía estábamos acá. Pero me equivoqué. Teníamos, la última vez que vino teníamos un Martín Fierro, ahora tenemos dos. Tenemos dos, sí. ¿Cómo? Sí, señora. Sí, bueno, tenemos dos Martín Fierro. Sí, señora. ¡Ay, no! Déjeme presentar. Hay que rever. No sea. Escúcheme una cosa. Ese tono de voz con el que hablas tu señorita, por favor. La señora se llama María... Déjeme presentarla, se llama María Pereira, tiene... Coni Latina. Ah, bien, bien, María Pereira, Coni Latina. Interesante. Condena 3 es su emisora, la Condena 3 está en la calle Alvear, pero al 700, ¿no? Siempre me aclara. Por supuesto. Y la movilera estrella de la señora se llama Moni Vargas. Suena con larga. Ah, Moni Vargas con B larga. Bueno, está bien, bien. Para una Real Academia andante. Escúchame. No le importa pero son muchas coincidencias con el que teje de allá que partió para el. Sí, ¿no? Para el infierno, para el cielo, ¿para dónde se habrá ido el muchacho? No sé. Está descansando. Está descansando. Que Dios lo tenga en la gloria y no lo largue. Claro, que lo agarre bien fuerte. Bien fuerte que lo agarre. Sí, claro. Las dudas. Bueno. Sí. Así que María Pereira, ¿qué la traen por acá de nuevo a cagarnos a pedo? Como hacía antes siempre, que sí, no vendemos publicidad, que la música, no sé qué. Siempre con Sí. Pero yo escuché en un programa al músico, ese músico es comunista, guerrillero. No, pero no existe el comunismo acá en Argentina. el músico comunista, señor, guerrillero en este programa, sí, o en, sí, otro, sí, programa. Pablo Milanés. Nuestro, no, programa. Lo nieguen. No, hace un rato pusimos Pablo Milanés, sí, claro, pero no es comunista. Pero no, comunista, no sé si es comunista. Y si es comunista, problema de él, que tiene que ver, yo lo pongo por, claro, la música que hace, no por la, sí, por... pero así nunca tendrán anunciantes. Ah, bueno, bueno, eso, pero dicen. Somos de la, sí, UTN nosotros. Sí, claro, es otra música, otro estilo de, ah, música. Entonces esos premios son dudosos. Bueno, háblelo, bueno, con los organizadores con de Martín Fierro. Háblelo, claro, con Luis Ventura. Le damos, sí, el teléfono de Luis Ventura y lo habla y le dice, qué sé yo, botona de mí. ¿Cómo voy a decirle a alguien que no, no se merece el Martín Fierro? No sea botona. Claro, María Pereira, botona. Usted es una botona. Sí, bueno, no. Nos hace seña nuestra productora que nos tenemos que ir, María Pereira. Sí. Nos trajo, que, ¡me están echando! No, no. ¡Ay, qué lástima! La tenemos que despedir cordialmente. No es que le echamos, Escúcheme. ¡Voy a volver! Ay, bueno, no hace falta. Me imagino. Sí, no, sí, no me gustó esa frase. No, sí, bueno, ella porque no le gusta mucho el estilo así estridente de su radio, no, a Victoria. Pero no hace, pero falta, bueno, porque hace mucho frío, se satura, tiene que cuidar la señora. Cuando hablas, satura el micrófono, ¿cómo será que getona que te grita? Sí, y... ¿no? Es que me pediste que hable más fuerte. No, nadie le pidió eso, eso debe haber sido la productora. Por favor. No. Escúcheme. Nada, bueno, no... que ver con la gatita Flora, usted. Ah, con la Flora. Okay. Ah, no. Qué atrevida, no, tenga cuidado, es una jovencita con mucho futuro. Aclare. Rick. Bueno, escúcheme, María Pereira, ¿y qué nos trajo para despedirnos, algo de música? Siempre nos traía. Ah, sí, música. Yo tengo algo buenísimo. No me digas. Los Jackers. Los Jackers. Sí. Los Shakers serán. Se escribe Shakers, se pronuncia los Shakers. Claro, sí, no. Pero es una banda británica, kirchnerista, no. Y tehuelche. Una banda británica, kirchnerista y tehuelche. ¿Tehuelche? ¿Todo al mismo tiempo? Pero María Pereira, son de acá de Uruguay, le llaman los Beatles sudamericanos. Me está engañando. Son uruguayos. ¿Y de dónde saca Tehuelche? ¿Por qué Tehuelche? Porque eran hermanos de Fatoruzú. No, María Pereira, eran los hermanos Fatoruzú. ¿Qué dice? Los hermanos fundadores de los Shakers eran los Fatoruzú. ¿Y kirchneristas? Fatoruzú. ¿Y kirchneristas? ¿Por qué kirchneristas los Shakers? ¿De dónde sacan? Y porque rompen todo. Ah, el tema, la puta que lo parió, ya entiendo, claro. El tema se llama Rompan Todo, un clásico de los Shakers. Claro, ¿qué me está diciendo? ¿Qué gorila que sigue siendo mierda hasta allá? Para mí es lo mismo. No, sí, siempre lo mismo. Bueno, gracias María Pereira. Gracias gente querida. Nos despedimos hasta la próxima semana. Gracias Victoria. Gracias a nuestra producción, gracias a todos nuestros queridos compañeros. La bienvenida nuevamente a esta querida actriz de nuestro medio que va a encarnar personajes ficcionales en esta nueva etapa de nuestro programa, Emilce Blanco. Bueno, muchas gracias a todos, que tengan buena semana. Nos reencontramos, Dios y la ciencia mediante, el próximo domingo de 20 a 23 horas. ¿Sí, Vicky? Bueno, nos encontramos el próximo programa. Un beso y bueno, nos vemos la semana que viene. Bueno, abríguese, cuídese, Sí, sí, sí. No ande viendo chicos desnudos. Chao. No. We want you to camp. We want you to hear. We want you to dance. Dance all night long. But when the music starts, don't stay there like a fool. And break it all. You listen to me, break it all. If you're gonna die. Don't mind and shake, oh yeah. Now we know you're fine.